como esperabas, que no todo pasó como soñabas, que no todo caminó. Qué bueno que la vida te haya puesto tantas trabas, que no fuera fácil alcanzar tus metas, que no todo se te dio. Qué bueno si no nunca hubieras conocido toda la fuerza que tienes contigo y de lo que eres capaz. Qué bueno que el amor tomara tantas lágrimas, que descubras con dolor cuánto te falta aprender lo que es amar. Qué bueno que la muerte fuera parte de tu vida, que supieras dónde tienes tus heridas y cómo está tu corazón. Qué bueno si no nunca hubieras entendido que ser débil no es ningún motivo para que no seas feliz. Qué bueno. Qué bueno que con Dios tuviste tus peleas, que te fallaron los que son iglesia, que tu fe fuego pasó. Que caíste hasta tocar el fondo, que descubres al final de todo que eres humano como yo. Qué bueno, porque ahora sabes que mejor es no juzgar, que frente a Dios nunca nos servirá un disfraz para recibir su amor. Qué bueno que al final le sumas y le restas, la paradoja que es la vida nuestra se nos permitió vivir.